La Embajada de México en Ecuador y el Fondo de Cultura Económica Ecuador invita a conocer la tradición mexicana, Día del Muerto, y disfrutar de la rica gastronomía propia del día con el festival Ofrenda de Muertos a realizarse del 30 de octubre al 5 de noviembre. Hoy conoceremos más detalles junto a Juan Carlos González, agregado comercial económico y de promoción turística y cultura de la Embajada de México en nuestro país. Buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todos los radioescuchas. A nombre del ministro Roberto Canseco, les mandamos un cordial saludo y pues muchas gracias por la invitación. Vamos a conocer sobre el Día de los Muertos y la ofrenda que van a realizar ustedes desde el 30 de octubre al 5 de noviembre, todo esto en el Fondo de Cultura Económica. Vamos, por favor, coméntenos un poco de qué se trata esta actividad. Bueno, anualmente la Embajada de México aquí en Ecuador, procurando rescatar y mantener vivas nuestras tradiciones que ya son patrimonio cultural inmaterial de la humanidad desde el 2003, hacemos esta festividad de Día de Muertos. En esta ocasión la hacemos en el Centro Cultural Carlos Fuentes de Fondo de Cultura Económica, y lo que buscamos es, como les comenté, preservar la tradición, y vamos a difundir un poco lo que es nuestra cultura en materia de festividades del Día de Muertos. Vamos a llevar unas representaciones muy típicas de los cementerios de México. Vamos a, en esta ocasión, la ofrenda está destinada a un escritor mexicano, Sergio Pitol, y tenemos algunas otras sorpresas que el público que asista va a tener la posibilidad de disfrutar. ¿Cuál es la cosmovisión que gira en torno al Día de los Muertos? ¿Cuál es la forma de pensar que tienen los mexicanos sobre este día? Recordemos que es un sincretismo entre la cultura prehispánica y la católica que llegó con los españoles. Se tiene la creencia que el día 1 de noviembre y el día 2 de noviembre nuestros ancestros, nuestros antepasados nos visitan, y como huéspedes que son, pues los atendemos, les preparamos la comida que más le gustara, le ponemos alguna flor que le guste y algunos otros elementos que los van a permitir transitar en este viaje, como el agua, la sal, obviamente las flores, la luz para que los guíe, y los alimentos que por un lado van a ser agasajados y por el otro les va a permitir este tránsito. En este sincretismo, entonces, hablamos de la vida después de la muerte, hablamos de que existen, que están muy presentes, ¿no?, nuestros seres. Exactamente, pues es una continuidad de lo que nosotros tendríamos como vida. No precisamente es una reencarnación, no es algo que nos vienen a espantar, sino que son, nos visitan, los atendemos, se les ofrece lo que les gustara. Y es esta parte un poco todavía prehispánico de la visita que harían los difuntos a la gente que estaba con ellos, a sus familiares, que se quedó y que pues se retoma años después de la conquista, y pues nos la seguimos festejando. Para ti, ¿cómo se siente este tipo de festividad aquí en el este tipo de fiesta mexicana en Ecuador, en un país en el cual, si vamos a los cementerios indígenas, es muy similar la práctica? Exactamente, tenemos, como todo, tenemos Ecuador y México, son culturas muy parecidas. En ese sentido, existen grandes similitudes. Cuando uno viaja al interior del Ecuador y ve en estas fechas las tradiciones, no hace otra cosa que pensar que también se hacen en México. Obviamente con variaciones, pero también tienen ustedes un pan de muerto, que es la guagua. Nosotros tenemos un pan de muerto que pues es más dulce, tiene más azúcar, tiene una representación, algo que tiene que ver con el esqueleto humano. Ya. Pero finalmente son panes, y también se le ofrece a los muertos aquí en Ecuador granos de elote, parte de la cosecha que se obtuvo, y eso es evidentemente una reminiscencia prehispánica, al igual que en nuestro país. Entonces, vemos que hay gran similitud. Nosotros desde la embajada lo que tratamos de hacer es compartir con nuestros amigos ecuatorianos expresiones culturales de México que nos permiten coincidir, que nos identifican como pueblos hermanos. Y es muy agradable ver que, como usted dice, la gente nos dice, ah, pues nosotros en tal localidad también hacemos algo similar. Y entonces vemos que es una parte de una misma cultura, ¿no? Uh-huh. Ustedes desde el 30 de octubre al 5 de noviembre entonces están con esta actividad. No es la primera ocasión que realizan este tipo de trabajos. ¿Cómo les ha ido en las anteriores ediciones? Sí, esperamos a todo su público a partir del 30 de octubre a las 18:30 horas. Ya mañana en el Centro Cultural Carlos Fuentes del Fondo de Cultura Económico, que está aquí en 6 de diciembre y Wilson. Y cada año lo hacemos y cada año nos va muy bien. Cada año le damos una cierta interpretación a lo que buscamos. A veces lo hacemos muy plástico en el sentido de que de expresiones artísticas, de representaciones. A veces lo hacemos muy dedicado a una sola persona. A veces lo hacemos con una orientación de un cierto estado. En esta ocasión estamos proponiendo les tenemos preparada una sorpresa para el público que nos visite. Se van a sentir realmente en un cementerio. Es lo que les podemos decir. Los cementerios en México, en estas épocas ya del Día de los Muertos, un poco para que nos vaya describiendo, visualizando, ¿cómo son? ¿Llenos de colores, música, toda una fiesta? Sí, los cementerios prácticamente se visten de colores. La gente que tiene posibilidad de visitar a su difunto, le lleva la ofrenda, le lleva flores, le lleva velas, le lleva su comida, le lleva música. Entonces, eso hace que los cementerios se vuelvan polícromos, se vuelvan musicales y se desacralice un poco la muerte en el sentido de que es un momento de alegría, un momento en que la gente que nuestros ancestros vienen nos visitan y eso hace que se viva una verdadera ceremonia festiva dentro de los cementerios. Hay obviamente también advocaciones religiosas, hay rezos, dependiendo de la gente, la religión que profesara, pero sí es tenemos cosas con mucho color, como el papel picado, las flores que son amarillas, blancas, moradas, entonces, y también se le llevan las flores al difunto que quisiera, entonces es una fiesta colorida. Uh-huh. Ustedes, este tipo de prácticas están bastante acentuadas en la población mexicana o tienen un poquito de, están perdiéndose, no sé, ¿cómo están? No, allá? Yo creo que al contrario, se están retomando, fíjese que están con una nueva potencialidad. Estas tradiciones no han caído, nunca se han perdido, han sido siempre practicadas desde que no tenemos memoria histórica, y a últimas fechas se ha potencializado, se le ha dado un nuevo impulso. Incluso ahora hay un desfile de Día de Muertos que se acaba de realizar el fin de semana pasado en Ciudad de México, que no se realizaba antes, y entonces tiene más impulso, más presencia, y en cada localidad, dependiendo de la región, pues se le da un tratamiento diferente, pero siempre se llevan a cabo. Uh-huh. Entre una de las propuestas para estas actividades del Día de los Muertos que ustedes van a realizar es la ofrenda de muertos. Aquí es un poco lo que usted nos señalaba, ¿no? Tenemos la presencia de alimentos, de algunas cositas que son para tener ese contacto con nuestros seres queridos. Esa ofrenda de los muertos también estará presente en esta propuesta que van a desarrollar en el Centro Cultural Carlos Fuentes. Sí, de hecho es la propuesta principal y en torno a ella radica toda la actividad. Es una ofrenda que vamos a presentarle a este escritor, Sergio Pitol, y la vamos a complementar con la parte gastronómica y con algunas otras sorpresas, el que hará que la gente se sienta realmente un Día de Muertos allá en México. Si el público asistente también quisiera participar en esta ofrenda, ¿habría la posibilidad de llevar algún tipo de implemento, algún elemento para compartir en la ofrenda? Sí, primero son bienvenidos. Este evento es completamente gratuito. La gente que decida visitarnos va a ser recibida con mucho cariño, como siempre lo hacemos. Y si deciden llevar algo, pueden llevar alguna flor, uh-huh, es lo que podrían llevar, pero no es necesario. Con su presencia es más que suficiente y estamos completamente convencidos de que les va a gustar. Los vamos a recibir con los brazos abiertos, con mucho cariño, y esperamos que les sea de su agrado esta representación que vamos a hacer. Ya lo saben, entonces, desde el 30 de octubre, ya mañana, inauguran esta exposición en el Centro Cultural Carlos Fuentes. Esto está al interior del Fondo de Cultura Económica, aquí en la ciudad de Quito. Están en la 6 de diciembre y Wilson, en la esquina. Y Wilson esquina. Entonces, ahí todos listos para darnos cita hasta el 5 de noviembre. ¿Los horarios de atención posterior a la inauguración serán? Los del propio Fondo de Cultura, que aparecen en la página de internet del fondo. Ya, perfecto. Y el evento es gratuito. La gente puede llegar, ingresar a este espacio, conocer la cultura de los mexicanos en torno al Día de los Muertos y también, de paso, ver los libros que tiene Fondo de Cultura Económica, que siempre tiene buenas ofertas editoriales. Queremos agradecer a nuestro invitado, el licenciado Juan Carlos González, agregado comercial económico y de promoción turística y cultural de la Embajada de México, por habernos acompañado. Muchas gracias. Le agradezco la invitación y pues les deseo mucho éxito. Los esperamos el 30. Muchas gracias.